Muy buenas tardes amigos, esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, pero lo de hablar claro el día de hoy lo voy a traicionar, no en el sentido de la claridad de las convicciones y las ideas, sino en el sentido de que la verdad es que me dio una gripe feroz, feroz, no sé si es influenza, en fin. Yo iba a venir con mi tapabocas aquí, le advertí a Roberto Ticona, oye, te la juegas, voy a trabajar hoy. Y porque hoy estoy un poquito mejor, pero la verdad, híjole, me ha dado con tubo. Y yo le saco mucho eso de las vacunas, la vez que me puse una vacuna, la primera vez en mi vida y la única, esa estuvo peor que esta, como al doble, me puse la vacuna y me dio terrible, a mí, no estoy diciendo que no se la pongan ni nada de esas cosas. Bueno, les saludo, les mando un fuerte abrazo acá, les voy a dar el teléfono para que luego más adelante puedan comentarse que les van a interesar varios de los temas, 1-800-490-0450, 1-800-490-0450. Primero, creo que entre tantas cosas que han ocurrido, en fin, muchas muy importantes, ¿no? La más importante que México le ganó a, no es cierto, no voy a salir con esas vaciladas, ¿verdad? Le ganó a quién, a Corea del Sur, ¿verdad? 4-0. No, dejemos esos partidillos ahí de preparación. No, la más importante realmente y con toda seriedad, creo yo, es el hecho de decirles que un peso pesado de la política norteamericana, del Partido Republicano, que se llama Lindsey Graham, senador Lindsey Graham por Carolina del Sur, ¿es verdad? Es por Carolina del Sur. Bueno, pues se aventó una declaración realmente muy, pero muy, muy importante, diciendo que siempre el racismo y la demagogia han sido factores que han estado presentes cuando ha llegado a la mesa el tema de la reforma migratoria. Ojo, repito, no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo un peso pesado de la política, un senador republicano, repito, Lindsey Graham. El racismo y la demagogia, dice, has been always a factor when it's come to U.S. immigration policy, dice, ¿no? Dice, there's nothing new going on, no hay nada nuevo acerca de este tema, dice, no es la primera vez, ¿verdad? Y sigue actuando toda esta cuestión, o sea, la demagogia y el aspecto racial. Me parece una declaración muy importante, viniendo también por parte de un personaje del Partido Republicano, no porque los demócratas no canten mal las rancheras, la cantan muchos muy bien en esta misma línea. Bueno, pero ahí les dejo esa. La número dos. Cada año los republicanos de la Cámara de Representantes hacen así como su cónclave o una especie de retiro, se van por ahí, en este caso están en el estado de Maryland, ¿saben por qué se llama Maryland? Por la Virgen María, ¿no? Maryland, la tierra de María, la capital es Annapolis y tiene una ciudad muy importante, entre otras, pero hay Baltimore, donde está ese barquito Constellation, es bonito la ciudad de Baltimore, muy cerca de ahí está Washington. Los republicanos, bueno, pues muestran una lista de lo que ellos le han llamado principios sobre la reforma migratoria. Esto incluiría la ciudadanía para los Dreamers, el E-Verify, esta verificación de documentos obligatoria en los lugares de trabajo, e incluiría la legalización para indocumentados sin antecedentes criminales. Allá muy cerca de donde están los republicanos, en Maryland, allá se encuentra en Washington, nuestro colaborador Jaime Hernández, a quien saludo con mucho gusto. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes allá en Washington. O noches. Rubén, deseando que pronto te recuperes de esta gripe. Oh, muchas gracias, porque sí me ha pegado muy, muy fuerte, mano. Por ahí dicen que nos están fumigando. ¿Quién sabe? Oye, Jaime, a ver, primero, ¿qué opinión te merece la declaración del senador Graham en el sentido de decir siempre ha estado presente, para no pasar pues cuando se aborda el tema de la reforma migratoria, el aspecto racismo, la demagogia? Me parecen que palabras muy fuertes, ¿no?, viniendo de quien vienen. Fíjate que se me hacen muy interesantes y muy encomiables, aunque yo personalmente hubiera agradecido que estas declaraciones las hubiera hecho Graham mucho antes, porque realmente el hecho de que Lindsey Graham se atreva hoy a dar un paso al frente y denunciar esto, te demuestra hasta qué punto las cosas han comenzado a cambiar aquí en Washington, las tornas han cambiado, y justamente lo dice en el mismo día en que el Partido Republicano da a conocer los famosos principios que van a regir su negociación, el inicio del diálogo y la negociación con los demócratas y la Casa Blanca para tratar de hacer realidad una reforma migratoria. De tal suerte que, qué bueno, que yo le doy la bienvenida a estas palabras, este reconocimiento de algo que era evidente y que todo el mundo lo sabíamos, pero creo que hubiera sido más importante si Lindsey Graham lo dice un poquito antes. Claro, sin duda, ¿no? Y sobre todo, aparte de decirlo, de este reconocimiento, pues ponerlo en la mesa de debate y en el análisis y tal, porque pues ahí está todavía, ¿no? El elemento racial nos acompaña, está presente, o sea, merece todavía un debate, ¿no? Estamos ya en pleno siglo XXI y seguimos los seres humanos determinando muchas cuestiones por la apariencia, por el aspecto. Decía Einstein, es más difícil desintegrar, es más fácil desintegrar el átomo que desintegrar un prejuicio. Sí, coincido ampliamente. Y además, yo creo que, aunque yo he dicho que yo hubiera agradecido que fuera más temprano esta declaración, también no hay que restarle el valor, porque como tú dices bien, se produce en un momento en que yo creo que es importante subirlo a la mesa del debate y la negociación, y sobre todo contraponerlo frente a declaraciones de otros senadores de su propio partido, como el senador Ted Cruz, que hoy mismo insistía que esta propuesta que han dado a conocer los republicanos es prácticamente una capitulación y una forma de amnistía. De tal suerte que, en este sentido, las palabras de Lindsey Graham sí que tienen su valor, de alguna manera, para contrarrestar a este grupo de integristas que desafortunadamente sigue viviendo en su propio partido. Bien, oye, a ver, entonces, ¿en qué consisten estos principios? Si nos los puedes poner así, así A, B, C, un poquito para toda la audiencia y poderlo entender, teniendo en cuenta pues las esperanzas, siempre que se habla de estos temas en los medios de comunicación, laten muchos corazones, ¿no? Tun, tun, tun, tun, tun, tun. A ver, por fin, personas que no han podido salir, no han podido ver a sus familiares, en fin. Y por otro lado, ya sabemos quienes están del otro lado en contra, quienes ven esto simple y sencillamente como ilegales, que se vinieron a meter de manera ilegal y que no deben tener ningún derecho, en fin. Tú ya sabes el tradicional debate. Mira, básicamente, en aras de la claridad, de lo que se trata básicamente de que todas las personas que estén en este país y que estén de forma ilegal, indocumentada, van a poder acogerse a un proceso de legalización que les va a permitir tener un estatus probatorio legal. ¿Qué significa esto? Que bueno, que van a poder salir de las sombras, de la clandestinidad, pero para esto pues tienen que demostrar, uno, que no han cometido ningún tipo de crimen, que no tienen antecedentes penales, que han aprendido inglés, que han pagado sus impuestos y pagar una multa. Pero además de todo esto, esto no es una garantía de que el día de mañana o dentro de 5 o 10 años van a ser ciudadanos. Lo que están ofreciendo los republicanos no es una vía a la ciudadanía, sino que es una vía a la legalización. Te voy a leer exactamente la frase literal que dicen los republicanos en el documento que filtraron hoy a la prensa. Dice literalmente: no habrá ningún camino especial a la ciudadanía para las personas que violaron las leyes de inmigración de nuestra nación. En otras palabras, todos aquellos que hayan llegado de forma ilegal a este país o que hayan llegado con una visa pero que después se les haya expirado y que permanecieron de forma ilegal, ya violaron la ley. Por tanto, estas personas no califican para ser ciudadanos de este país. Como te puedes imaginar, esta frase tan categórica ha creado ya una serie de sentimientos encontrados, y como acaba de producirse este pronunciamiento, pues he tenido yo la oportunidad de platicar aquí con gentes que forman parte de organizaciones sindicales, activistas, ahí viene el corte. Y te digo que hay sentimientos encontrados. Hay una parte. Ahí viene el corte, te interrumpo porque ahí viene el corte. Hay sentimientos encontrados, has hablado con personas allá en Washington, tenemos reacciones en vivo sobre esta noticia generada hoy con Jaime Hernández. Regreso con Jaime Hernández, un momento. Estamos aquí de regreso, estamos hablando en Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, con Jaime Hernández en vivo desde Washington, y ya tenemos reacciones a estos llamados principios que han filtrado a la prensa los republicanos para dar a conocer lo que ellos quieren en cuanto a una reforma migratoria. Vamos a regresar con Jaime Hernández. Aprovecho para decirles que a Jaime Hernández lo pueden seguir en Twitter, quienes utilicen cuentas de Twitter. Lo encuentran en arroba J-A-L-M, Jaime Universal, arroba Jaime Universal, o sea que, órale, Jaime es universal. Adelante, Jaime. Pues te comentaba que después de conocerse estos principios que han filtrado a la prensa los republicanos, todo el mundo pensaba que a lo mejor los daban a conocer hasta la próxima semana, pero al parecer el documento se empezó a filtrar hace apenas un par de horas. Todo parece indicar que, uno, la primera reacción, la reacción a bote pronto de gentes como el senador Charles Schumer, que es un tipo muy importante, es el tipo que promovió, que apuntaló el proyecto de reforma migratoria que fue aprobado en el Senado el año pasado. Charles Schumer dice que es un buen comienzo, que va en la dirección correcta. Dice que no contiene todos los elementos que le habría gustado escuchar a él y a su bancada demócrata y seguramente a la Casa Blanca, pero de alguna manera esto marca el inicio de un proceso, de un diálogo y una negociación, de tal suerte que él lo ve con buenos ojos. Hay organizaciones, por ejemplo, como el Center for American Progress, que es un think tank muy importante. Angela Kelly nos ha dicho, bueno, lo importante aquí es, uno, que por primera vez en mucho tiempo los republicanos han dejado de hablar con el lenguaje de las deportaciones masivas o las autodeportaciones o de las amnistías. Por primera vez están cambiando el lenguaje y por primera vez están hablando de un proceso de legalización. Amén de el proceso de legalización que sí va a incluir la ciudadanía para los casi 2 millones de primers. Ellos sí se van a beneficiar de una vía directa a la ciudadanía. De tal suerte que estas son la gente que ve con optimismo, con cierto grado de reserva. Está el congresista, por ejemplo, por Illinois, Luis Gutiérrez, que él dice, yo prefiero esperar, es un buen cambio, pero prefiero esperar porque, claro, todavía falta muchísimo, muchísimo por delante para saber en qué se traducen estos principios. ¿Qué quiere decir Luis Gutiérrez? Y esto lo traduzco para todos nosotros. Lo que quieren básicamente la base demócrata y los demócratas es que los republicanos aclaren exactamente qué es lo que han querido decir con estos principios. Y tú sabes que estos principios no son una legislación. Y en todo proceso legislativo en el Congreso viene lo que es el proyecto de ley, viene la iniciativa que se empieza a cocinar y luego viene la parte más interesante, Rubén, que es el llamado la negociación del lenguaje de implementación, es decir, cómo se va a aplicar esa ley. Y es ahí donde los demócratas exigen mayor claridad a los republicanos y, entre otras cosas, quieren saber, uno, esta negativa a concederles vía a la ciudadanía es para siempre, es decir, quienes se acojan a este proceso de legalización jamás van a poder convertirse en ciudadanos o van a poder todavía apelar o acogerse al sistema tradicional que existe hoy en día, mediante el cual tú, después de haber obtenido una residencia legal, puedes aplicar para la ciudadanía cuando han transcurrido 5 años o 6 años. Te recuerdo que en el anterior proyecto de ley que fue aprobado por el Senado, había un horizonte más o menos de espera de unos 13 a 15 años antes de que tú pudieras aplicar para la ciudadanía. De tal suerte, resumiendo en pocas palabras, hay un cambio cuantitativo muy significativo de los republicanos con este anuncio de que van a aceptar por primera vez la legalización. Se siguen resistiendo a incluir la palabra vía la ciudadanía, entre otras cosas porque quieren evitar el rechazo por anticipado del sector más conservador, como por ejemplo el senador Ted Cruz, que estaba mencionando en su momento, que él ha rechazado de plano esos principios e insiste que esto es una forma de amnistía. Así es que todo parece indicar, Rubén, que este es el inicio del baile. Vamos a ver si los demócratas y los republicanos se encuentran, a ver si agarran el paso los dos y si, sobre todo, el presidente Obama decide acompañar este baile que han iniciado los republicanos con sus principios. Y también vamos a ver, en el curso de las próximas horas, tiene que haber pronunciamientos, ya te podrás imaginar, de centrales sindicales, de algunos demócratas importantes, de activistas, pero yo creo que en términos de perspectiva histórica, yo creo que hoy en día estamos asistiendo a un cambio de tendencia muy importante, que se va a traducir de forma directa y benéfica para los 11 millones de personas, no lo sabemos aún, pero es importante que ella se haya producido y se produjo hoy. Oye, Jaime, ¿y cómo entender esto a la luz de los tiempos, no? Ya ves que había un político mexicano que decía, en política, la forma es fondo. ¿Y a qué me refiero en este caso con la forma? Pues a que precisamente en su reciente Estado de la Unión, el presidente Barack Obama habló de la necesidad de la reforma migratoria, pero vinculándola no solamente así como muchos la ven, así como un acto caritativo de, a ver, vamos a hacer buena onda y vamos a hacerla, no, sino vinculándola a que era necesario incluso por interés del crecimiento económico y del empleo. Yo estaba medio noqueado estos días, he estado mal, pero tú me, no me dejarás mentir. Así lo dijo Obama, ¿no? Sí, de hecho, el presidente hizo mención a lo que el beneficio que obtendría la economía en caso de aprobarse una reforma migratoria. El cálculo es de aproximadamente $1 billón para los próximos 20 años. Digamos, este sería el principal componente, el principal argumento económico, pero, como tú dices bien, esto no es gratuito. Y el análisis que se extraen de los think tanks, de la gente que analiza esto, todo el mundo llega a la misma conclusión. El Partido Republicano sabe que tenía que ceder y lo tiene que hacer, tiene que empezar a desandar sobre sus propios pasos y reconciliarse con la base electoral hispana, porque sabe que de ello depende su suerte en las presidenciales del 2016. Literalmente, a mí me dijo Ángela Kelly esta mañana, si los republicanos no entraban a negociar esto, el futuro en el 2016 en las presidenciales iba a ser catastrófico. Entonces, de este tamaño, de esta magnitud, es el vuelco que ha experimentado la actitud de los republicanos, y ciertamente vamos a seguir escuchando, Rubén, mucho me temo, a la gente del Tea Party, del grupo extremista y conservador, que se van a seguir resistiendo como gatos en reversa. Jaime Hernández, te agradezco muchísimo este enlace telefónico en vivo desde Washington. Repito, Jaime Hernández lo encuentran en Twitter en @JaimeUniversal. Gracias, Jaime, un abrazo. Un abrazo, querido Rubén. Gracias. Regresamos, una pausa, volvemos. Tremenda noticia, la de hoy. Antes de pasar con Eliseo Medina, antes de pasar con él, les quiero recordar que este señor La Tuta de los Caballeros Templarios reaparece. Ahora resulta que le están cantando esto de la televisión. Ya le hicieron una entrevista por acá en los Estados Unidos. Ahora un canal de televisión de la Gran Bretaña. A ver si no resulta un señor muy mediático que le encanta esto de aparecer en medios de comunicación. Y con razón, dice uno de los voceros de las llamadas autodefensas en Michoacán, que es Estanislao Beltrán, resulta que los canales de televisión encuentran a La Tuta, lo entrevistan, hablan con él, y el gobierno mexicano no lo encuentra. ¿Cómo está eso? Pues yo me pregunto exactamente lo mismo. Quedamos en hablar con él, pero dependiendo de que haya señal en el lugar en el que él se encuentre. El que se encuentra en la ciudad de Seattle, Washington, en el estado de Washington, cuyo equipo de fútbol americano, por cierto, dicho sea de paso, será finalista del Super Bowl, los Halcones Marinos de Seattle. Bueno, es Eliseo Medina, activista del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios. Y me da mucho gusto saludarte, Eliseo. ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo allá en Seattle? Pues muy buenas tardes a Rubén. Feliz Año Nuevo. Mira, pues aquí andamos en Seattle reuniéndonos con organizaciones comunitarias, con iglesias, en el primer día de una gira por todos los Estados Unidos que vamos a hacer como parte de nuestra campaña de Ayuno por Familias para ganar una reforma migratoria. Bien, entonces, en ese sentido, Eliseo, la noticia que se ha filtrado el día de hoy por parte de los republicanos que están en su cónclave, su retiro allá en Maryland, y que ya está generando reacciones, los principios sobre una reforma migratoria que sería pues distinto pues a lo que había aprobado el Senado, que incluye únicamente para los Dreamers un camino a la ciudadanía, no pues para los trabajadores indocumentados en general, pero que puntos que parecieran menos fuertes que otros. ¿Cuál es tu reacción ante esta noticia? Pues mira, Rubén, te diré que estoy complacido de que los republicanos por fin han reconocido que tienen que hacer algo para arreglar este sistema migratorio que no funciona. Ellos que antes habían dicho no a la, que no amnistía, no reforma migratoria, ahora en sus principios han dicho que sí a la legalización. Y aunque eso me complace, te diré, todavía falta mucho para que sea una solución verdadera. Claramente el hecho de que digan que los únicos que pudieran lograr la ciudadanía son los soñadores, los dreamers, eso creo yo que no está bien, porque todo trabajador que tiene obligaciones y responsabilidades en este país también te debe tener los mismos derechos. Aquí no hay trabajadores de segunda clase. Entonces yo creo que necesitamos seguir trabajando con ellos para asegurar que también, así como aceptan que tiene que haber reforma y legalización, deben de aceptar también que necesita haber ciudadanía para todos. Oye, en este contexto ya estuve hablando yo con Jaime Hernández desde Washington, tú lo conoces, y le pedía yo un comentario sobre algo que también te lo pido a ti, porque acabas de mencionar algo, ¿no? Trabajadores según categorías, etcétera. El senador republicano Lindsey Graham ha hecho notar y dice de manera contundente que el aspecto del racismo y la demagogia han estado siempre, han sido siempre un factor cuando ha llegado a sus instancias, pues, el debate de la cuestión de la política migratoria en los Estados Unidos. Me decía Jaime, bueno, a mí me hubiera gustado que lo dijera antes, que lo reconociera antes, pero más vale tarde que nunca, ¿no? Que entre a la discusión de algo que muchos decían y los veían como, pues, gente amargada, negativa, como que racismo, etcétera. Y él está diciendo, no es nada nuevo, siempre ha habido el factor de la raza, de racial, pues, y de la demagogia utilizó él. ¿Qué opinión te merece esta declaración del senador Lindsey Graham? Pues te diré que me parece a mí que bienvenido que haya ese reconocimiento por el parte del senador. Claramente siempre ha sido un problema dentro del Partido Republicano que ellos siempre nos miraban a nosotros, los latinos, a los emigrantes, y que claramente que la oposición no tenía nada que ver con los méritos del caso, sino que básicamente ellos se escudaban detrás del hecho de que nosotros somos latinos, de que hablamos otro idioma, que somos un poquito más prietitos que ellos. Pero al final de cuentas es lo que es este país, y es bueno que lo reconozcan, porque este país progresa gracias a que todos venimos y contribuimos. So, el hecho de que empiecen a reconocer la realidad, ojalá y nos lleve a una solución favorable, no solamente para los inmigrantes, pero para este país. Bien, ¿algo más que quieras comentar sobre esta noticia? Aprovechar estos micrófonos que estamos llegando a varias ciudades donde hay una alta población de habla hispana. El mensaje que quieras dar como gran luchador y que estuviste recientemente allá en ayuno durante varios días en la capital de los Estados Unidos, Eliseo Medina. Pues sí, mira, Rubén, gracias a ti, gracias de que siempre tienes tu público informado, pero miren, les voy a decir, hoy estamos más cerca que nunca a por fin ganar una reforma migratoria. Ha sido una lucha difícil, una lucha larga, y estamos cerca, pero cerca no cuenta. Como dice el dicho en México, del plato a la boca, en veces se cae la sopa. Y entonces lo que nosotros necesitamos es no quitar el dedo del renglón, vamos a tener que seguir luchando. Nosotros hemos lanzado esta gira por todos los Estados Unidos, por todos los distritos electorales para promover el apoyo del pueblo norteamericano para la reforma migratoria. Ayúdenos, únanse a sus organizaciones, únanse al esfuerzo. Nosotros vamos a pedirles que todos ayunen cada miércoles, empezando el miércoles de ceniza durante la cuaresma, y también al mismo tiempo que oramos y ayunamos, hay que poner presión a los congresistas para que de veras actúen en este año. Y si todos participamos, todos ganamos. Y te agradezco a ti, Rubén, y espero que según siga esta gira podamos seguir informando a tu público. Claro que sí, Eliseo, y avísame, por favor, cuando vengas aquí a Los Ángeles para que te tengamos aquí en vivo en cabina y darte un abrazo en persona, pero ya sin gripe, porque si te lo doy ahorita te contagio una, que qué bárbaro. Gracias, Eliseo. Gracias, Rubén. Adiós. Nos vemos. Bueno, pues Eliseo Medina desde Seattle, Washington. Llega la pausa. Rodolfo lleva esperando aquí 26 minutos y había otra persona que entró, pero ya se fue. Bueno, aguántenme tantito porque tengo varios temas. Una pausa, volvemos. Hablando claro. Bueno, aquí estamos de regreso, amigos, y vámonos con Rodolfo, que lleva 28 minutos esperando desde la Ciudad de los Vientos. Rodolfo, agradezco su paciencia, y adelante, ¿qué le parece esta noticia que ha surgido el día de hoy, que le está dando la vuelta a diferentes medios? Ahora la estoy viendo aquí en la BBC de Londres. Buenas tardes, manito, ¿qué tal, cómo andamos? Oh, ya, el manito, ¿cómo estás, manito? Pues estoy amoladísimo, manito, pero hoy me animé a venir a trabajar porque... una recomendación muy especial, con dos copitas de herradura reposado, te pones como nuevo, te lo da, pues, por experiencia propia, pero sí, ahí te oye, la dejo. Fíjate, oye, Rodolfo, aguántame, sí. Te voy a cortar porque mira, ya está en la línea, pero sí. quédate ahí, está ya bien, está en la línea Sergio García, mira, Sergio García, ustedes les recuerdo, Sergio García, muchacho, joven, abogado, muy inteligente, indocumentado, que recientemente la Suprema Corte de Justicia del Estado de California le reconoce su derecho, pues, para ejercer su profesión siendo indocumentado, que es un hecho histórico. Aquí lo tuvimos justamente el día, casi inmediatamente de que se dio la noticia, aquí lo estuvimos entrevistando. Han dado por varios medios, pero ahora el próximo sábado es un día muy importante para Sergio García, y me da mucho gusto saludarte, Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Rubén. Muchas gracias por la invitación. Súper contento de estar aquí con todos ustedes nuevamente. Pues me da muchísimo gusto. Estás bien solicitado. Ya te he visto en diferentes medios, charlas y todo. Qué bueno, qué importante, ¿no? Que esto, que tu caso sirva para generar este debate justo y necesario, como dicen en la celebración de la palabra de la Iglesia Católica. Justo y necesario, ¿no? Así es, así ¿qué va a pasar, es. ¿Qué va a pasar este sábado? Cuéntanos. Yo sé que has de estar así como con cosquillas en el estómago, mariposas en el estómago. Pues finalmente, después de más de 4 años en la lucha, ¿verdad? Este sábado al mediodía, en el lado de oeste, de las gradas oeste del Capitolio en Sacramento, estaré tomando juramento, ¿verdad?, como abogado. El primer abogado reconocido oficialmente por el gobierno americano que es indocumentado, ¿verdad? Así es que, pues es algo, como ya mencionaba, histórico, algo que abre las puertas aquí en California y que creo que va a tener un efecto dominó a través de la nación. Muy bien. Oye, pues me da mucho gusto eso. ¿Y cuál es tu opinión de esta noticia que se ha dado a conocer el día de hoy, los llamados principios del Partido Republicano, en el que se concedería, pues, la ciudadanía o la residencia a aquellos que llegaron como indocumentados siendo menores, siempre que cumplan ciertos requisitos, pero aclarando que esta propuesta no incluye vía para la ciudadanía, sino para la legalización, para el otro rubro, pues, de las personas? ¿Cuál es tu reacción? Bueno, mi reacción en verdad es que esto sigue siendo nada nuevo, ¿verdad? Mucho de lo que ya hemos visto. Si ve los principios, el enfoque nuevamente en la frontera, en asegurar la frontera, en la seguridad interna, en lo de los empleos y todo eso, ¿verdad? Obvios, todas esas son cosas que se deben de manejar, pero sí, lo más importante es enfocarnos en la parte humana, el hecho de que diariamente se separan familias, de que 1,100 personas diariamente son deportadas sin siquiera tener en realidad un récord criminal, ¿verdad? Son gente que solamente vino a buscar una mejor vida, y en realidad eso es el problema con esta administración, que pues sigue deportando gente que en realidad no son criminales. Muy bien, y también fíjate que le pregunté a Eliseo Medina y a Jaime Hernández desde Washington sobre una declaración que me parece relevante del senador Graham, en el sentido de decir que racismo y demagogia siempre han estado presentes a la hora de en la política de migratoria y de plantearse una reforma migratoria. Esto dicho por un me refiero a Lindsey Graham, siendo un senador del Partido Republicano, me parece una declaración no menor, ¿no? Muy importante, y que se da justamente el día de hoy, mismo día que se filtra estos principios para una reforma por parte de los republicanos, que sin duda aflojan en muchos aspectos en relación a otras posturas anteriores, ¿no? ¿Sergio? Claro, claro. Sí hay al menos un cambio, al menos en el hecho de que ellos hablen de tomar la iniciativa, ¿verdad?, de arreglar el sistema migratorio, pero pues en realidad yo creo que voy a utilizar este sábado a la plataforma de que me esté juramentando y contar con a la presencia de usted, los medios, ¿verdad?, para en verdad invitar al presidente directamente, al presidente Barack Obama y al señor John Boehner, a que en realidad pues dejen eso atrás, eso de las palabrerías y eso de todas sus sugerencias o principios, ¿verdad? Y en realidad es hora de tomar acción por parte del presidente. Me gustaría que él diga que hasta que no haya una legalización o algún tipo de reforma, entonces vamos a parar las deportaciones en mientras, ¿verdad? Y no sé si se dio cuenta, pero apenas este martes se me invitó a mí al Estado de la Unión a estar presente ahí, ¿verdad? Pero pues lamentablemente no atendí, porque pues en realidad creo que es solamente aparentar que la Casa Blanca nos apoya a la comunidad indocumentada, cuando en realidad no lo hace, ¿verdad? Sí, o sea que te invitaron para estar presente en el discurso del presidente Obama de State of the Union, ¿y no aceptaste por este motivo? Sí, exactamente, ellos me invitaron, ¿verdad?, que estuviera presente, y les dije yo, pues sí, yo con gusto voy, pero me gustaría tener la oportunidad de al menos intercambiar un par de palabras con el mandatario, ¿verdad?, pero dijeron no, que básicamente la invitación era solo para que estuviera ahí sentado 90 minutos. Dije, no, pues eso lo puedo hacer enfrente de mi televisión y me sale más barato. Oye, entonces este sábado, ¿qué va a haber? ¿Va a haber mole o qué va a haber? ¿Qué van a cocinar? ¿Qué va a haber fiesta en Sacramento? Pues la fiesta sí va a empezar, ¿verdad? La ceremonia allí al mediodía del Capitolio, nos trasladamos a un restaurante local, ¿verdad? Para una pequeña recepción, para socializar un poco. Y de allí nos movemos ya para Chico, ¿verdad? Para traer la fiesta a la casa, y acá tendremos una cena de gala para nuestra fundación, la fundación de Sergio C. García, que estamos tratando de recaudar fondos para los estudiantes, ¿verdad?, para que ellos puedan tener becas, puedan ir a la escuela y puedan realizar sus sueños, como gracias a Dios lo podré hacer yo este sábado. Eso va a ser fantástico, lo de tu fundación, o sea que enhorabuena, y seguiremos aquí informando contigo sobre ese tema de la fundación para invitar a la gente a que se apoye por una causa de esta naturaleza. Te agradezco mucho que tomara la llamada, Sergio, muchas felicidades, y ahí el próximo lunes, si nos quieres comentar todo lo del viernes o el sábado, pues ahí estaremos llamándote. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Hasta luego. Igualmente para ti, Sergio, y recaudando fondos para su fundación. Bueno, una nueva pausa y regresamos a esto que es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. Estamos de regreso, amigos, estamos de regreso. Rodolfo, manito, aguántame tantito, ahora está ahí Ramón en la línea. Aguántenme tantito, ¿saben por qué? Porque fue difícil localizar a Estanislao Beltrán por cosas de la señal, y lo tenemos ahorita ya. Él es vocero de las autodefensas de Michoacán, y quiero aprovechar que lo tenemos, porque si no después no los encontramos, porque se pierde la señal. Estanislao Beltrán, vocero de las autodefensas de Michoacán, le saludamos acá desde Los Ángeles, California. Rubén Luengas, ¿cómo está? Buenas tardes, noches, Rubén, aquí a sus órdenes. ¿Dónde anda usted en este momento? ¿Dónde lo estamos localizando? ¿Está en qué parte de Michoacán está? Ahorita estamos en el municipio de Buenavista, Tomatlán, precisamente dándole legalidad al convenio que tuvimos con el gobierno federal a través de licenciado Alfredo Castillo, sí, el coordinador. Oiga, Stanislao, leí una declaración suya en la prensa en la que usted dice, a raíz de que nuevamente apareció en un programa de televisión en el canal 4, ¿no?, de la televisión británica, este señor Latuta de los Caballeros Templarios, antes había aparecido en un canal de acá de los Estados Unidos, precisamente. Entonces, vuelve a aparecer en televisión. Y usted dice, según lo que leí, ¿cómo es posible que los canales y los periodistas encuentren a Latuta y el gobierno de México no lo encuentre? El mismo gobierno con el cual ustedes ahora tienen un acuerdo. ¿Es así? ¿Usted así lo ha declarado? Sí, lo que sucede es que nosotros precisamente por eso es la situación de la que estamos viviendo. Porque el pueblo se ha cansado, porque siempre venían convoy de militares y de policía federal, pero duraban un mes y no pasaba nada, Ahora, por eso el pueblo levanta la mano y dice basta, ya estamos cansados de la situación en que estamos viviendo, no queremos más crimen organizado. Sí. Y es la situación, por eso los municipios vamos avanzando, llevamos una lucha firme, porque queremos limpiar el estado de Michoacán de todos los criminales. Y esa es la situación. Nosotros queremos ver que el gobierno presente realmente trabajo. Queremos ver que los capturen. ¿Cómo es justo de que haya periodistas que los localicen y el gobierno no pueda? Es por eso que nos sumamos. Creemos que con la suma del gobierno y el pueblo vamos a dar con ellos. Oiga, Stanislao, con este acuerdo que ustedes, este pacto, acuerdo que tienen con el gobierno de Enrique Peña Nieto, ustedes prácticamente se están convirtiendo en una especie de policía rural o algo así le llamaron. ¿Quiere decir que ustedes ya están bajo las órdenes del ejército mexicano? ¿O siguen actuando de manera independiente? ¿O cómo está la cosa? Porque también encuentro contradicción. Ustedes habían dicho, no queremos ser policías. Queremos verdaderamente, y no querían convertirse, pues, como entrar al presupuesto o estar en la bajo la dirección del Estado mexicano. Entonces, ¿cómo están operando actualmente? Porque también leí que a pesar del acuerdo, ustedes quieren llegar a Patzingán. Mire, nosotros decimos, no queremos ser policías, precisamente porque no estamos buscando empleo. Nosotros tenemos el empleo en nuestras parcelas, ¿sí? Uh-huh. Nosotros llamamos siempre a la coordinación al gobierno, porque sabemos que unidos vamos a terminar rápido esta pesadilla. Pero también en el momento de que el gobierno no cumpla con los acuerdos, nosotros tendremos que pasar al pueblo y el pueblo va a decidir el qué hacer, ¿sí? Porque nosotros, el propósito de esta lucha es limpiar los 113 municipios del estado de Michoacán del crimen organizado. Ese es el motivo. Ahora, nosotros estamos dándonos de alta en el 15 Cuerpo de Caballería de Defensa Rurales, ¿sí? A los cuales nosotros como ejidatarios, yo en lo personal ya pertenecí 10 años, y la función de un defensa rural es vigilar el orden y vigilar las parcelas de que no se metan gente a robar, que cuidar pues la seguridad de del área donde nosotros vivimos. Pero nosotros, que quede claro, los defensas rurales no tienen sueldo, dan el servicio a la comunidad. Oiga, le quiero leer una nota que está apareciendo en el medio sinembargo.mx. Dice, dos supuestos autodefensas confesaron recibir armas de un cártel y fueron consignados. Esto lo aclara Murillo Karam. La nota dice 30 de enero, sin embargo, Murillo Karam, procurador general de la República Mexicana, dijo que dos personas que se hicieron pasar por autodefensas confesaron recibir armas del cártel de Jalisco Nueva Generación y fueron consignados. Ustedes siempre han dicho que no tienen ningún vínculo con esto. Este tipo de noticias de repente como que meten así la sospecha, no a mí, me refiero en mucha gente, ¿no?, que piensa, a ver, ¿de dónde han sacado las armas, etcétera? No sé si ya se dio cuenta de esta nota en la que dicen, ¿estos quiénes son, estos tipos que aprendió? ¿Tiene información de esto? Mire, nosotros categóricamente negamos tener vínculos. Y si esa persona que está acusando a personas del movimiento de nosotros, nosotros inmediatamente que nos digan y nosotros los entregamos con justicia, los entregamos con la ley, porque nosotros no pactamos con criminales. Estamos hartos de la situación que durante 12 años nos ha provocado el crimen organizado. Nosotros estamos en contra de los criminales, estamos en contra de los cárteles, ¿sí? Por allí la declaración de estas personas, al parecer, fueron de los 5 que agarraron en Jalisco y que sí, de alguna manera, para amansar el movimiento de las autodefensas de Michoacán, están declarando falsedades para que de esa manera lavarse las manos, pero aún pertenecen ellos a otro cártel, pero que opera en Jalisco. Muy bien, pues entonces ya nomás para concluir, aquí encuentro también la nota, es una burla que un reportero británico haya la tuta y el gobierno no, Estanislao Beltrán, y aquí en vivo usted refrenda este dicho, ¿no es así? Así es, nosotros debemos de pedirle al gobierno mexicano que actúe y que asuma toda la inteligencia que tiene para que dé resultados, pero rápidos o inmediatos, para la captura de los principales líderes de los caballeros templarios. Queremos ver a la tuta preso, y yo le pido a la tuta, si es honesto, que se entregue, que ya no haga más crímenes, es lo que debe hacer, porque es un criminal. Le agradezco mucho, Estanislao, gracias por esta entrevista para Hablando Claro con Rubén Luengas de División América. Le mando un fuerte abrazo, muchas gracias. A sus órdenes, sí, siempre estaremos pendientes de lo que... Gracias, muy amable. 1-800-490-0450. 1-800-490-0450. Volvemos. Estamos aquí de regreso. 1-800-490-0450. Bueno, ahora sí, antes de pasar allá con Rodolfo, Ramón, Jorge, que están esperando en la línea telefónica, nada más rápidamente les digo esto porque a mí me llena de indignación verdaderamente. Y por ahí le digo, miren, se trata de una escuela elementary school, una escuela primaria. ¿Dónde? En Salt Lake City, allá en el estado de Utah, allá donde tienen este coro maravilloso de los mormones del tabernáculo, tiene un coro precioso allá. Bueno, pero hay una escuela allá. Bueno, resulta que la escuela le mandó a los padres unas llamadas telefónicas, correos o lo que sea, para decirles que tenían ahí problemas con pagar el lunch de los niños. Bueno, resulta que varios padres pues no se percataron de aquello o no hubo esa conexión de que, y ni siquiera muchos de ellos supieron que tenían pues una deuda ahí de tener que pagar el lunch con la escuela, se habían retrasado. ¿Sabe qué hicieron ahí en la escuela? Pues resulta que delante de los niños, ¿verdad?, a la hora de la repartición de los lunch, nada más para que se den cuenta, cuestión de valores, cómo nunca se deben dar por hecho. Por lo menos por 40 estudiantes de la escuela primaria, les enseñaron el lunch, le dijeron, bueno, mira, te vamos a dar una manzana, y el resto, pum, vámonos a la basura, porque tus papás no lo pagaron. Y se lo hicieron a 40 niños, por lo menos, dice la nota, a 40 niños. El nombre de la escuela, a ver si la pronunciación la estoy diciendo bien, Roberto, help me please, es Yunza. Winta, cuando se escribe aquí, U-I-N-T-A-H, ¿no? Winta, ¿verdad? Winta, ¿será? Entonces, así para que le busquen por ahí, y les aventaron delante de los niños como no habían pagado. Oiga, yo, eso es educación, qué barbaridad, es verdaderamente increíble, búsquenlo por ahí, pero esos pequeños detalles no se pueden tolerar. Tiene que haber algo en contra de los responsables de esta escuela en Salt Lake City, en el estado de Utah, donde los pobres niños vieron cómo volar a la basura sus alimentos. Imagínense lo que ellos sintieron. Y luego los papás dijeron que ni siquiera estaban conscientes de que se habían retrasado. Perdieron la llamada, etcétera. Y aunque no hubiese sido así, es verdaderamente okay, pues se les avisa, no se les va a dar a los hijos, se busca, lo que sea, no sé qué se pudo haber hecho, ¿verdad? Dentro del criterio de estas mentalidades enfermizas que seguramente, y luego van al domingo a los templos, el que sea, de su religión, y muy así, muy se dan golpes de pecho, lo que se den en cada religión, muy, muy tranquilos, ¿verdad? Muy tranquilo, sin ningún tipo de remordimiento. Bueno, me da muchísimo coraje, lo comparto con ustedes, me parece verdaderamente vergonzoso. Manito, ¿cómo estás? Me estabas diciendo algo que me cae muy bien, mano. Me estabas diciendo algo de que un par de tequilas, ¿será verdad? Mucha gente me dijo que caldito de pollo. No, pero esto ya va más que caldito de pollo, mano. Se están dando unas gripes muy feroces. Esta fue muy, muy feroz. Mira, yo he tenido por experiencia propia porque pues acabo de venir de la ciudad de Guadalajara y me traje una botellita de herraduro reposado y con dos copitas me puse al puro tiro. Mira, antes que nada, yo creo que a nombre de todos nuestros connacionales te vamos a entregar las dos orejas y el rabo por los megaprogramas que siempre haces. A mí en lo particular me gustó mucho el que cuando entrevistaste a este señor Alberto Atié, que estuvo en la reunión bilateral de entre la ONU y el Vaticano. Sí. Y pues ahí todo lo que dijo, mano, que qué bueno que sigas entrevistando a este tipo de gente, las entrevistas que tuviste ahorita, y que sigas por ese camino. Mira, yo tengo tres puntos, pero el primero, yo creo que esta fecha, es lo que te voy a decir, que es este próximo domingo 2 de febrero, es uno de los días más tristes de la historia de nuestro México lindo y querido, es cuando se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el 2 de febrero de 1848, cuando pues aquí los gringos nos roban la mitad del territorio. Mira, yo te voy a recomendar un libro. Manito, no les digas así, diles estadounidenses, me ahorras. A los estadounidenses, pues. Mira, te voy a recomendar un libro buenísimo. Se llama Strangers in Their Own Land. Algo así como extranjeros en su propia tierra. Extraños en su propia tierra. Habla sobre todas las negociaciones previas al Tratado de Libre Comercio. Cómo se planeó la inversión. Primero un intento de compra, México no quiso. Hubo varios intentos de compra, los documentos... Conozco la historia. Mira, vamos a invitar a la gente, Rodolfo, porque sí. Tengo más. Vamos a invitar, es un capítulo muy importante, porque aquí la gente cree que la gente... O sea, dice, México lo vendió por 15 millones. Bueno, correcto, sí. Fue lo que le dieron al traidor de Santana. Pero vámonos para atrás, desde luego. Ahí verás, el presidente de los Estados Unidos era James Polk, quien realiza su convención en la ciudad de Baltimore. Y desde la convención de la ciudad de Baltimore, antes de la excusa que utilizaron, como ha habido otras excusas, que incluso... el joven legislador Abraham Lincoln, que luego llegó a ser quien le preguntó, dame una prueba donde se ha derramado una gota de sangre norteamericana por parte de los mexicanos. O sea, se hizo también ahí un false flag operation, ¿verdad? Como ocurrió con Maine, como ocurrió con otras tantas cosas. Conozco muy bien la historia. Y pum, luego ya de ahí hasta el real, con la idea del destino manifiesto. Aquí el tema de fondo es el destino manifiesto. Y un día vamos a hacer un programa completo sobre el destino manifiesto. No le rajen, hombre, pues que la gente esté bien informada. Rodolfo, gracias, mano, pero tengo más gente esperando. Dime. Bueno, perdón, ya te cortaron ahí. Quería que dijeras algo más, pero vamos con Ramón, que lleva también mucho tiempo esperando. Ramón, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Muy bonita la historia y muy fuerte, pero ¿sabes qué? Yo tengo una pregunta muy concreta. Me hubiera gustado que me pasaran cuando estaba invitado este muchacho que ahora es abogado de... José. Siendo indocumentado. Digo, perdón, Sergio García. Sergio García, y te la voy a plantear a ti también para ver si la puedes contestar. Yo sé que no eres jurista, yo sé que no... Bueno, pero tienes mucho conocimiento. Mira, se ha hablado mucho de las deportaciones y de todo este tipo de cosas. Yo nomás quiero ser muy concreto. La pregunta es, ¿el presidente tiene la capacidad de derogar una, o por decreto, quitar una ley que el Congreso pone? O sea, porque es un tema Te la respondo hasta donde yo tengo conocimiento. El presidente de los Estados Unidos no tiene, porque luego la gente confunde, ¿verdad? Obviamente no tiene la capacidad de decidir una reforma migratoria. Eso tiene que pasar por la instancia legislativa. Es decir, por el Senado, y por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. O sea que el presidente no puede decir, me los paso por el arco del triunfo y yo, por mandato presidencial, ¿verdad?, voy a dar una reforma migratoria, porque se vive en una república donde hay equilibrio de poderes, ¿no?, que es el concepto clásico. Entonces tienes el poder legislativo, el poder ejecutivo, y tienes el poder judicial, que está representado a nivel de la máxima tribuna, que es la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Entonces el presidente no puede hacer eso. Ahora, lo que sí puede hacer ahora. Pues déjame responderte, ¿no? Porque no he terminado. Lo que sí puede hacer el presidente con el poder de su firma, si quisiera, es parar las deportaciones. Decirle ahí al Homeland Security o a ICE, vamos a parar esto. Porque además él lo prometió, este presidente lo prometió y lo ofreció en un discurso que se te ponía chinita la piel ante el Consejo de la Raza, que está ahí en YouTube, lo podemos buscar un día y ponerlo, ¿verdad? Y él así lo dijo, y si me apuras, en una entrevista que yo le hice cuando tuve oportunidad de entrevistarlo, hablamos en esos términos y hizo todo lo contrario. Así te puedo responder yo hasta donde llega mi conocimiento. Si estoy mal, que alguien me esculque y me dispare. Sí, te digo porque es muy controversial. Pues yo escucho otros programas y en otros programas dicen que no tiene la capacidad de parar la deportación. No, sí la tiene. Y ¿sabes quién lo sabe muy bien? Luis Gutiérrez. Y si quieres lo voy a investigar. Yo no creo estar equivocado en eso. Si estoy, ofrezco disculpas, pero no lo creo. Déjame pasar con Jorge también de Los Ángeles, que está esperando. Jorge, adelante un minuto. Tenemos Jorge. Ah, caray. Buenas tardes, Rubén. Gracias. Aquí llamándote desde Los Ángeles. Saludos a Rubén. Gracias, igualmente lo recibo con mucho gusto. Adelante, Jorge. Mira, ojalá me dé oportunidad, ya viene la pausa, tenía bastantes cosas que decirte, pero mira al grano. A ver, pues si quieres, espérate a que pase la pausa y hablo sí, después. Sí, me espero. Bueno, entonces espérate tantito. ¿Cuál es? Sí, tenemos ya 30 segundos. Espérate, entonces ahorita regreso contigo, Jorge. ¿Cómo no? Sale. Estamos aquí de regreso. Estimado Jorge, te prometí que regresaba contigo y lo cumplo, pero ¿sabes qué? Te voy a decir, coméntanos algo muy breve y luego le profundizamos si quieres mañana, porque ya tengo en la línea telefónica al profesor Raúl Hinojosa desde El Salvador para que nos diga cómo está el ambiente allá de cara a las elecciones presidenciales de los salvadoreños el próximo domingo, mano. Entonces, arráncate, pero sé breve, por favor, para no cortarte. Pero dinos de qué querías hablar y para pasar ahorita con Raúl. Muy amable, Rubén. Mira, gracias. Primero que nada, en relación a lo que estaba diciendo el radioescucha anterior, yo también he escuchado que el presidente no debería y parar las deportaciones, porque eso es algo que el Congreso lo ha hecho, y el presidente pues no es un rey, él tiene que como presidente no debe romper las leyes, aunque sea el presidente, pero eso lo ha dicho incluso republicanos. Hoy día estuve escuchándole a un representante republicano que decía que eso no es correcto, e incluso si lo hiciera, pues eso sería como algo que afectaría más bien a la reforma migratoria. Ahora, Rubén, mira, en relación a esto de los principios de la proposición republicana, que como lo mencionabas, aparentemente no va a tener un camino en la ciudadanía, para mí, tener seres humanos viviendo en Estados Unidos, trabajando y pagando impuestos, y que eso sí, no puedan votar y que no puedan ser parte de la democracia de este país, es para mí como una segunda clase. Por otro lado, tenemos a extremistas del Tea Party, como Ted Cruz, declarando puras mentiras al decir que la reforma migratoria es una amnistía y que afectaría al país, cuando sabemos que eso todo es todo lo contrario, ya que se han hecho muchos estudios independientes que demuestran lo contrario. Oye, incluso, Jorge, mañana le seguimos con el tema, porque ya tengo, te digo, al profesor Raúl Hinojosa desde El Salvador. Muchas gracias. Muchas quería gracias que la gente supiera. Gracias. Vámonos con Raúl Hinojosa hasta El Salvador. Allá se encuentra. Profesor, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Te andamos siguiendo la pista. Primero en las playas de Santa Mónica, luego en Mérida, Yucatán, y ahora en Salvador. Ay, ay, ay. No, Rubén, excelente, hermano, que siempre es un gran gusto contigo y toda la gente que te escucha, es muy importante. No, pues mira, El Salvador está fascinante, la situación política es obvio, ahora de todo el mundo ya está claro de que en esta votación del 2 de febrero va a ganar el FMLN. La única pregunta es que si va a ser suficiente más del 50% para ellos ganar en la primera ronda, que aparentemente todo señala que está muy, muy, muy cercano ese logro, que realmente sería algo fenomenal, porque hay dos candidatos de derecha y centro-derecha en contra del FMLN, y es muy probable que ellos ganen el 50%, y si no, se irá a una segunda vuelta en 30 días, donde todo indica también ahí muy fuerte posición del frente. Pero lo interesante aquí ha sido no nada más una campaña muy, muy bien hecha, muy positiva, inclusive con asesoría de los brasileiros, muy interesante, pero una campaña terrible realmente, que indica la bancarrota del proyecto de miedo, de odio, de derecha, que no nada más eso es importante para El Salvador, pero para la en mucho del discurso de la derecha por todo el mundo. Y entonces aquí hay un caso, América Latina sigue ganando la izquierda con una visión, una propositivo muy amplio, progresista, que hoy tiene eco en el pueblo y van a salir a votar. Bien, oye, Raúl, te quería preguntar, si efectivamente se confirma esta tendencia de las encuestas para que gane el FMLN y su candidato Salvador Sánchez Serén, ¿qué pasaría de ser el vicepresidente a presidente de El Salvador? Pues estaríamos verdaderamente ante una situación de historia, ¿no? Porque sería la primera vez que un excomandante guerrillero realmente alcanza la presidencia de El Salvador, después de que otros, como Chafí Handal, etcétera, fracasaron en el intento, ¿no? Correcto, realmente sería un acontecimiento importantísimo en una tierra que hace 30 años, todavía hace 20 años había sangre por todos lados, hacer de ahí luchar por 10 años la guerrilla contra el gobierno de Estados Unidos, contra la derecha, y triunfar al poder llegar a un acuerdo de paz, y después de eso competir en elecciones y ganar paso a paso hasta que por fin ser reelegido. Sí, el presidente Funes actual no era guerrillero, no era miembro del partido. Sánchez Serén era, y también el vicepresidente candidato ahorita, Óscar Ortiz, también militante, que estuvo en las cárceles. Entonces vemos este tipo de transformación. Bueno, Dilma en Brasil también fue ex guerrillera, también estuvo en la cárcel. Pero lo que más indica aquí es que había una trayectoria histórica de esas luchas que no era por amor a la violencia, es que no había otras salidas. Es obvio de que y Estados Unidos apoyó mucho a dictaduras y por a oligarquías por décadas, por siglos, de que por fin el pueblo en toda América Latina ya encontró la manera después de las guerrillas de crear un nuevo tipo de democracia, una democracia mucho más sana, y que realmente es impresionante a nivel mundial. Si tú ves por todo el mundo, no encuentras un continente como América Latina que tiene esa historia de lucha, de realmente conquistar una verdadera espacios de democracia, y tampoco, interesantemente, no es un intento de imponer socialismo totalitariano, al contrario, es de unas economías progresistas, economías mixtas, donde aquí va a seguir trabajando el sector privado con un fuerte sector social. Vamos, en una Raúl, vamos a una pausa, si me permites. Raúl Hinojosa, vamos a una pausa y regreso contigo a El Salvador, por favor. Estamos aquí de regreso, amigos, hablando acerca de las elecciones en el llamado Pulgarcito de América en El Salvador el próximo domingo, donde de acuerdo con los sondeos todo indicaría, pero vamos a esperar a que se dé pues el sufragio que ganaría el FMLN y que llegaría este hombre Salvador Sánchez Serán, que por cierto fue Raúl, uno de los firmantes de los acuerdos de paz en 1992 en México. Me tocó cubrir aquello en el castillo de Chapultepec, aquello que puso fin a los 12 años de conflicto interno, ¿no?, que de este país que dejó, pues no sé, más de 75,000 muertos, 800 heridos, 12,000 desaparecidos según los datos, y que va como compañero de fórmula con Óscar Ortiz, alcalde de Santa Tecla, que también fue guerrillero en su momento, ¿no? Así es, muy muy interesante la movimiento aquí. Sientes, hubo la semana pasada una manifestación de más de 350,000 personas, que es, para El Salvador es gigantesco, cualquier lugar es gigantesco, pero aquí especialmente, y a diferencia a que la derecha tampoco no ha podido movilizar a ese tipo de entusiasmo. Lo interesante, Rubén, no sé si te acuerdas la vez pasada que hablamos de Elliot Abrams, ¿no?, que también sí. Hay una campaña dentro de Estados Unidos muy tratando de mismo lógica de miedo, de tratar de recuperar esa dinámica de la época de guerra por medio de así grupúsculos de la ultraderecha. Interesante también, hoy salió en el New York Times una respuesta, contrapunto a eso de por medio del embajador, ex embajador William Walker, que fue el embajador de Estados Unidos en El Salvador, de Ronald Reagan y con George Bush, que fue también el embajador durante la época cuando se llegó a la firma de paz, básicamente rechazando a su ex jefe, Abrams, y su caracterización de que Estados Unidos debe de tener miedo. Al contrario, el titular dice: Estados Unidos no debe de temer una victoria de la izquierda en El Salvador. Y entonces un argumento muy muy lógico, que inclusive interesantísimo, de una persona que vivió en cierta medida, él reconoció de que él estaba seguramente bajo el blanco de la guerrilla, pero que hoy reconoce de que han hecho cosas importantísimas para el país, y que él endorsó la elección del FMLN, pero que reconoce de que han hecho un excelente trabajo de gobernar, y que sería muy bueno para el país si seguirían haciéndolo. ¿Tú estarías de acuerdo con quienes dicen que la llegada de Salvador Sánchez al poder, si se confirma en las elecciones del próximo domingo, y por lo tanto la continuidad un poquito del, pues ahí con Mauricio Funes, más bien su fuente de inspiración sería Lula da Silva, Rousseff, es decir, Brasil y no Venezuela? ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, sí, pero al mismo tiempo hay que ver algo muy importante de El Salvador, que yo lo veo como una oportunidad para Estados Unidos. Ese intento de dividir la buena derecha y la mala, la buena izquierda y la mala izquierda que está tratando de ser Estados Unidos. El Salvador dice, mire, ellos quieren el FMLN dice, ellos quieren tener buenas relaciones con todos, con Estados Unidos, con Cuba, con Brasil, con Venezuela y que Estados Unidos no se debe de oponer o proponer. Ellos no van a copiar a ningún modelo. Es, sería imposible tratar de imponer un modelo brasileiro o un modelo venezolano en este contexto. Yo creo que lo que Estados Unidos tiene que parar de ver es que estos procesos tienen que seguir las reglas del juego que ellos ponen. En los países ahorita en América Latina, este arcoíris de izquierdas están encontrando diferentes modos y de diferentes experimentaciones en cada uno de estos países de llegar a una solución de que da resultados de reducción de desigualdades, reducción de pobreza. Y en general algunos están haciendo más exitosos que el otro, y lo interesante es que están aprendiendo uno de los otros. Entonces los bien, modelos más exitosos en ciertos casos todos los países empiezan a tomar esos y abandonar lo que no funciona, y eso es muy saludable. Y Estados Unidos en el caso de El Salvador es un caso muy interesante, porque inclusive si hay modelo, el modelo va... ¿Aló? Ah, caray, ¿se nos fue la llamada? Se cayó la llamada. Bueno, buscaremos nuevamente entonces. Porque ya no tenemos tiempo. Tenemos unos invitados aquí. Bueno, un abrazo a toda la comunidad salvadoreña, independientemente por el partido que quieran votar. FMLN, Arena, ahora Antonio Saca, expresidente, que está por una tercera opción. Él ya fue presidente, yo lo entrevisté acá varias veces en Los Ángeles. En fin, ahí está, ojalá se consolide la vida democrática en El Salvador, gane quien gane, y según las encuestas, y nos reporta desde allá el profesor acá de UCLA, Raúl Hinojosa, todo indicaría que podría ganar. Bueno, a esperar, ¿no?, a que se realice la votación, qué tal si de repente cambia. Pero Sánchez Serén, que ha sido vicepresidente con Mauricio Funes, pudiera ser y convertirse, y haciendo historia, él sí, por haber participado directamente, haber sido guerrillero como tal, junto con Óscar Ortiz, que actualmente es alcalde de Santa Tecla, y podrían llegar como compañeros de fórmula en este asunto. Y lo que ya nos narró él también de este artículo en el New York Times, diciéndole a Estados Unidos, no hay que tener miedo de que ganen estos señores. ¿Ustedes qué piensan? Voy a tener en breve algo muy interesante aquí también, porque vienen algunas personas de una organización que se llama The National Employment Law Project. Resulta que ellos nos van a hablar de algo que es un auténtico robo salarial. Ahora que aquí se ha estado hablando acerca del salario mínimo. Y oye, que por cierto, un CEO, luego les digo el nombre, a ver si los doy mañana, dijo que a las personas enfermas mentales, dice, cada quien vale lo que vale. Hay que pagarles $2. Híjole, se les puedo hasta poner mañana el video. Pero vamos a hablar de este tema en el resto del programa. Regresamos Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Estoy de regreso. Amigos, estaba yo buscando lo de porque es brutal, pero luego se los pongo mañana, Es brutal lo que dijo este cuate en una entrevista. Dice, a los retardados mentales hay que pagarles, dice, en inglés le dice, ¿no?, cada quien vale lo que vale, hay que pagarles $2, hijo, lo voy a buscar. Señores, tengo aquí en cabina, y me da muchísimo gusto, tengo a Lilia García Brower, ¿verdad? Lilia García Brower, ella es integrante de The National Employment Law Project. Y tengo también a Francisco, que es un trabajador. Nos vienen a hablar de una propuesta legislativa que es la AB 1164, pero olvídense ahorita de la AB y de los numeritos. Vámonos al alma del asunto, a la médula del asunto. Se trata de un auténtico robo salarial que opera de la siguiente manera. Lilia García nos explica. Brower, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto estar con usted. Lo que estamos hablando es que hay un problema sistemático, un crisis que nos está pasando en las comunidades, especialmente comunidades inmigrantes, donde compañías les roban el salario, les roban el sueldo que ganan. So, cuando uno trabaja, la compañía debe de seguir todas las reglas que tiene el Estado, y unas de ellas son que les pagan no menos del mínimo, que les pagan el overtime, que les pagan doble tiempo, por ejemplo. Y cuando les pagan con un cheque, tiene que tener fondos, ¿verdad? Pero es sistemático que a muchos trabajadores, por ejemplo, en el condado de Los Ángeles, cada semana se roba más de 26 millones. A ver, cada semana en el condado de Los Ángeles, que creo después del de Nueva York, es el más grande de los Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿Cada semana se roba qué? 26 millones. 26 millones. Por cierto, hoy fue el último día de Lee Vaca, como sheriff de... Ya no está Lee Vaca, o sea que ya no va a poder... Bueno. ya me mezclé. Pero a ver, 26 millones cada... Cada semana. Cada semana. Wow, sí. Esto es una lanita para... Imagínense, a ver, una multiplicación al año. Ustedes que son matemáticos, Roberto Ticona. Mil millones. Qué rápido son. 1,000 millones al año que se roba. ¿Cómo se opera este robo del salario de la gente? La cosa es que muchos trabajadores no entienden sus derechos y hay muchas compañías piratas, muchas compañías que es un crimen organizado que no tienen ninguna intención de seguir la ley. Y les dicen mentiras, que como muchos no tienen papeles, les dicen que no tienen derechos, que es completamente una mentira, ¿verdad? Pero les dicen que no tienen derechos y qué van a hacer. Si quieren este trabajo o si no, ahí está la puerta, ¿verdad? Y no les pagan una cantidad fija por un día de trabajo, $50 por trabajar 10, 12 horas. O vamos a oír en los car washes, les pagan a muchos propinas, ¿verdad? O les pagan $5 la hora, les pagan con un cheque que rebota, ¿verdad? Y esas son todas las diferentes maneras que las compañías le roban ese dinero. Es justamente lo que usted está describiendo, Lilia García Brower, es lo que yo muchas veces describo como la neoesclavitud. Pero en lugar de látigos y toda esta cuestión, los látigos son estas cuestiones: no tienes papeles, no esto, no lo otro, ¡faz! Ahí te va el latigazo, ¿verdad? Que es una especie de esclavitud moderna, ¿no? ¿Qué opina de ese concepto aplicado a esto que usted me está diciendo? Sí, exactamente. Y en los Estados Unidos, ahora el año 2014, mucho de nuestro liderazgo, de los representantes, no entienden que este es un problema. Y estamos hablando de gente pobre, ¿verdad? Que están ganando, el sueldo mínimo es $8 por hora. So, a ganar $8 por hora de por sí te pone bajo de lo que uno debe ganar para estar afuera de la pobreza, ¿verdad? Y luego cuando ese cheque no llega, ¿verdad? Pues obviamente estás en más crisis que habías pensado. So, en los Estados Unidos, en California, no se habla, no se reconoce esto lo que usted acaba porque de decir. Porque hay un vacío legal, se están aprovechando de su condición de indocumentados, y es el caso de Francisco, ¿no? Sí. A ver, introdúzcanos al caso de Francisco, y aquí lo tenemos. Francisco, gracias por venir, muy buenas noches. Sí, ya son noches, ¿o qué son? No, tardes. A ver. Sí, Francisco es un compañero que trabaja en el car wash y ha trabajado por más de 20 años, ¿verdad? Y ha peleado sus derechos. Tuvo una situación donde no le estaban pagando todas sus horas, puso una queja, ganó un caso y su patrón se fue a bancarrota. Y hasta este día él no ha visto ese dinero y estamos hablando de que unos más de 4 años. O sea que ni el patrón ni él, o sea, como el perro de las dos tortas, ¿no? Ni uno ni otro, ¿y quién se quedó con ese dinero? Pues yo diría el patrón. ¿El patrón? ¿Pero no que se fue a bancarrota? Sí, claro, pero muchas compañías usan la bancarrota para evadir. Ya entendí, sí, ya capté. O sea, el patrón fue el ganón, a fin de cuentas, y esto de la bancarrota fue puro cuento. ¿Sí? ¿Así es? Sí, así es. Francisco, platíquenos cómo fue su caso y cómo lo experimentó. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Francisco, yo tengo aproximadamente trabajando en un car wash 20 años y 20 años. Aproximadamente, yo creo años. Que un poquito más. Y el patrón, siempre que nosotros estábamos comiendo, llegaba él y decir, por favor, hay carros esperando. Uno a comenzar a comer iba y uno dejaba la comida, la tiraba a la basura porque había que sacarle el trabajo a él, porque no quería que los carros estuvieran secando con el sol, donde él nos quitaba una hora de lonche y nomás nos daba 10, 15 minutos para comer. Nunca tuvimos acceso a los 10 minutos de break. Y nunca nos pagó overtime. O sea que han pasado muchos dueños y todos han sido lo mismo. Últimamente con esta señora que tenemos ahorita, una nueva patrona, ella sí, pues, ahorita ella está, como dicen, porque le cayó el labor commission, vea. Oh. Y ya ahora ella ya tiene mucho, está trabajando con la ley ella y... Pero sí, anteriormente todos los patrones han sido unos corruptos. ¿Y usted tiene esperanza de recuperar ese dinero que se le debe? Pues ya firmamos por una cantidad de dinero, pero la patrona, pues vaya, ella dice que ya pagó, pero nosotros no nos han dado ni un cinco. Mm. Ni un cinco nos han dado. ¿Qué instancias legales quedan? Bueno, nos queda poco tiempo antes de ir a la pausa, mejor aguantamos, pero ahí están viendo ustedes y este tipo de cosas tiene que salir, tiene que conocerlo, la llamada opinión pública, que yo diría opiniones públicas, ¿no? Pero ahora que hay tantos distractores y todo... Todo el mundo opina, pero a veces no conocemos. Aquí estamos escuchando de primera mano, ¿verdad? Un caso de la injusticia cae debajo de todo esto mientras los otros andan con que si reforma, no reforma, que si sí, que si no. Una pausa, volvemos. Bien, estamos aquí de regreso, amigos. Entonces, la gente dice que ¿dónde está el car wash para ir a echar montón ahí, irnos a probar? Nada, es cierto, Francisco. Entonces, ¿qué procede legalmente? Pues primero queremos que todos entiendan que tienen derechos, no importa su estatus inmigratorio. Todos deben de ser pagados por las horas, ¿verdad? Y si tienen alguna pregunta, pueden hablar con nosotros al número 213-284-7758. A ver, me imagino que si están en casa por acá, alguien que esté, por ejemplo, aquí con el niño. A ver, que Manuel, que anota el teléfono. A ver, váyanse por un lápiz, una pluma. No de ganso, sino una plumita. A ver, ¿y qué hables el teléfono? 213-284-7758. A ver, aquí está hablando alguien, pero en fin. Y en ese teléfono, ¿qué pasa? A ver, si yo lo marco, ¿quién me contesta? Ese es ¿una computadora o un ser humano? Van a oír mi voz, ¿ah, es sí? Mi contestadora, pero de allí podemos asesorarlo y si nosotros no los podemos ayudar, los podemos referir con otra organización que sí les puede ayudar. Bien, ¿y qué tipo de ayuda les dan? Les explicamos cuáles son sus derechos y si evaluamos sus condiciones de trabajo y si encontramos que parece ser que sí se está cometiendo una violación, les explicamos qué es lo que pueden hacer. Si quieren ir a poner un reclamo con el comisionado de trabajo, si quieren hablar con un abogado para poner una demanda en corte. ¿Cuáles son sus opciones? Mire, bueno, y entonces, ¿cómo anda el ánimo, Francisco? No, pues bien, vea. 20 años y sigue siendo ese mismo car wash donde usted sigue ahora con nueve dueña y 20 años. Dice un tango argentino que 20 años no es nada. Pues cómo no, son 20 años de trabajo, de esfuerzo y tal, ¿no? 20 años ya. Acérquese el micrófono tantito porque creo que un poquito más de 20 años, como 21 por ahí así. ¿Y sin papeles? Sí, pues tengo un permiso de trabajo. Ajá. Uh-huh. Sí, no le quiero hacer preguntas que lo meta en líos, pero ¿cómo ve todo el ambiente ahorita que hay de que si la reforma sí, que si la reforma? Hoy es un día importante porque parece ser que los republicanos en su cónclave allá en Maryland más o menos están volviendo a discutir el tema, ¿no? Hay algo positivo, pues así se ha sido interpretado. Sí, ojalá porque se dé la reforma, ¿verdad? Para que podamos arreglar papeles todos y salgamos de esa oscuridad. Uh-huh. ¿Hace cuánto que se vino usted para acá? Me imagino que de México. No, del Salvador. Del Salvador. Ah, y el domingo hay elecciones en El Salvador. ¿Usted pueden votar ustedes, los salvadoreños? No tuve la oportunidad de registrarme, ¿verdad? ¿A quién le va? Pues a Saca. Usted le va a Antonio Saca. Antonio Saca, que fue presidente por Arena, ahora no va por Arena, va por un tercer partido que no es el de Arena. Dicen que va a ganar Salvador Sánchez. ¿Le cae bien? Pues usted bien sabe que los políticos, ellos saben cómo arreglárselas para ganar ellos mismos, ¿ve? Oiga, ¿qué lo expulsó a usted de El Salvador cuando se vino para acá? Pues la situación pues que estábamos viviendo allá últimamente, mucha guerrilla. Yo vi todo allá, la guerra, ¿verdad? ¿Hasta usted estuvo viendo? La viví, la guerra, ¿verdad? ¿Participó en ella? No, contésteme lo que quiera. Yo le pregunto, sí, ¿participó? Sí, yo estuve en el ejército. Ah, ¿usted estuvo en el ejército? Sí. Ah, ándele. Sí. ¿A poco? Ah, no, eso es en Guatemala. Le iba a preguntar si fue de los caibiles. Dije, wow. A ver si iba a hablar de los caibiles. O sea, que estuvo del otro lado usted. No, con el ejército estaba con el gobierno. Por eso estuvo con el gobierno. Del otro lado me refiero de no, dijo, había mucha guerrilla, estuvo del lado del ejército. Sí. Sí. ¿Peleó? Sí, pues anduve mucho en los cerros caminando, buscando a los guerrilleros. Caminamos desde las 6 de la mañana todo el día hasta las 6 de la tarde, que ya llegábamos a un lugar a poner la campaña para pasar la noche, ¿verdad? Uh-huh. Pero nunca quedábamos solos, siempre quedaban guardias, 2 horas por 2 horas. Sí. Pues ya no le pregunto por los detalles, porque de ambos lados hubo cosas tremendas, sí, ¿no? Que me imagino que estarán ahí en su memoria, ¿no? En su recuerdo, ¿no? Habrá usted vivido cosas muy fuertes, porque déjeme decirle que de ambos lados se cometieron pues tremendos asesinatos, crímenes, en fin. Violaciones. ¿Eh? Violaciones, le digo. Violaciones, ¿no? Sí. Fue tremendo. Muy bien, pues fíjese, ahí está. De todo eso, a un car wash en Los Ángeles, venir a los Estados Unidos buscando escapar de todo aquello, vivir mejor. Toda una, cada ser humano tiene su biografía y se puede hacer una historia, ¿no? Pero la que usted tiene, pues también se puede hacer toda una historia, ¿no? Pues sí. Sí, pues todo eso lo viví en carne propia, ¿ve? Y ya pues decidí mejor venirme, ¿ve? Para acá. Para... ¿Se vino con quién? ¿Con su familia y todo? Con mi hermana. ¿Con su hermana? Sí. ¿Y acá qué? ¿Se casó acá? Sí, me acompañé. ¿Acá la conoció? Sí. Vámonos. ¿Cuántos hijos? 3. 3. Bueno, pues entonces se nos está acabando el tiempo. Gracias, don Francisco. Ya lo estoy aquí confesando. ¿Cuántos pecados? Discúlpeme, valga la broma. Hijo, me da pena que estén aquí porque la verdad estoy pasando por una de mis gripes más fuertes en toda mi vida. Y espero que... Me iba a poner tapabocas, pero me iba a ver muy ridículo, ¿no? Les agradezco. Algo que quieran agregar. Nomás a acordar todos los trabajadores y las trabajadoras que tienen derechos, y si piensan que algo no está funcionando en su trabajo, deben de hablar con alguien, a asesorarlos. Siempre nos pueden llamar al 213-284-7758 y que entienden que sí tienen derechos. ¿A nivel de California nada más es esto o a nivel nacional? Pues al nivel nacional, todo trabajador, toda trabajadora tiene derechos. Pueden llamar de Chicago, de Dallas, de Houston, donde sea. Pues no digo, todos tienen derechos. Nosotros solo trabajamos en California. Bueno, ¿les puedo llamar yo? Nah. Claro. No, les agradezco muchísimo. Gracias por estar aquí con nosotros en este espacio. Don Francisco, muchísimas gracias. ¿Quiere usted agregar algo? No, simplemente muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de pues, contar lo que hemos vivido en carne propia. Muchas gracias. Muy bien, pues les agradezco mucho. A ver si sigo el consejo de Lijín, que me llama de Chicago, para ver si llego acá, se me echo un par de tequilas, y a ver cómo ando mañana, pero esperemos que estemos aquí muy bien mañana para estar acompañándoles. Gracias por habernos escuchado. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. Muy buenas noches. Nos escuchamos el día de mañana.